Ivonne Sofía y Andrea Valentina Delgado, lindas. Me costó trabajo comprender que el amor sincero no es aquel que anda lastimando el corazón, que pone distancia entre tú y yo. Es maravilloso perdonar, es de gran valor pedir perdón. Ambos proporcionan libertad, ambos son cosas del corazón. Siento que me llevas a la cima de los sueños, bésame despacio y descubre mis anhelos. De una luz divina que me llegue de los cielos, por mi fe seguro que es por bendición de Dios. Mira que la vida se ha tornado tan difícil, juro ante el Cristo que me pesa, pero nunca, aunque me atormente con las cosas que suceden, no podrán los años separarnos a los dos. Escucha mi canción de amor, sale de mi corazón, porque el alma va en mi voz. Oye mi canción, escucha. Esta canción de amor, Dagoberto Buitrago y Jorge Balbuena Castro, de mi sentimiento. A mis amigos Yonder Morales, Sammy Guayén y Javier Tabalillo. Nadie sabe que soy el autor. Alguien dijo tiene un gran amor que lo hace siempre inspirar. Y sonreí pensando es la verdad, y te imaginé como una flor, porque me hace siempre suspirar, porque tu perfume es un amor. Sabes que te amo y que te amo, compañera, bella como el sol cuando ya viene amaneciendo. En mi pensamiento cuando brillan las estrellas, eres tú la luna coronada con luceros. Mira que la vida se ha tornado tan difícil, juro ante el Cristo que me pesa, pero nunca, aunque me atormente con las cosas que suceden, no podrán los años separarnos a los dos.